Claro, me viene ahora el caso de que sucedió la semana pasada de un juez que vetó una lista de un frente en Santa Fe que era, estaba integrado una agrupación toda de mujeres y les prohibió la lista porque no llevaba varones. Como si alguna vez hubiesen vetado Gravísimo, alguna, como si alguna vez, claro, hubiesen hubieran vetado alguna lista de prohibido. varones, porque no estaba la perspectiva de género. Y vuelvo a decirte esto de la junta electoral, quiero ver qué van a hacer, cómo van a cumplir el 50 y el 50%. Entonces, digamos, esto habla todavía del gran machismo y el patriarcado, que es por eso, no podemos bajar la guardia. De hecho, nosotros no podemos bajar la guardia y creer que con el tema de paridad es algo que se resolvió en un congreso, Exacto. decidieron estamos a favor de la paridad y listo. No, no, la paridad es algo que no podemos bajar la guardia, las mujeres y los varones, ¿no? Digamos que son parte también de la lucha feminista en la que debemos poner todo el tiempo en discusión los espacios de poder. Y eso no es una cuestión de, porque hasta, viste, es como todo como lo de moda, está de moda, ¿no? En su momento está de moda hablar hoy de la paridad. Todos y todas hablamos de la paridad. Ahora entras a indagar un poquito, a profundizar la discusión, digamos, de la paridad y te encontrás con cosas como, esto lo estoy diciendo es real, ¿eh? En una reunión alguien dijo, ah, cuando hablamos de la paridad, ah, no, no, yo en eso considero el tema de la meritocracia. Upa. Ay, ay, O atacarnos con el tema de la formación. Entonces nosotras discutimos, perdón, ¿qué formación? ¿qué ¿Quién formación? determina la formación? ¿El patriarcado determina Claro. qué formación que tenemos que tener las mujeres? Sí, hablemos, digamos, de paridad en términos de redistribución del tiempo y del cuidado. Discutamos la paridad en términos de redistribución del tiempo y del cuidado. Entonces los varones se ocupan el 50% de la crianza de niños y de sus hijos y de sus hijas, de las tareas de la casa, y las mujeres decidimos si nos formamos o no nos formamos, qué hacemos, digamos, para tener una participación política ciudadana y de aporte a un proyecto de país. Ahora, justamente es de igual a igual, esto plantea el feminismo. Tan fácil plantea esto. Hay como una tendencia, más temprano estaba la columna de género de la Red Par, y se planteaba como una propuesta de ley que hay de un diputado provincial, Pablo Narváez, del radicalismo, en el que es, de alguna forma haya un nuevo tratamiento que tiene que ver con estos ítems que considera la Red Par en relación a violencia mediática. Sobre las situaciones de violencia de género. Y un poco la reflexión que hacía Gabriela tenía que ver con esto de que se sigue insistiendo en cuestiones muy discursivas, pero no se profundiza, ¿no? En todo lo que tiene que ver a las mujeres y en todo lo que tiene que ver con las problemáticas de género, ¿no? Bueno, creo que decís algo muy clave. De hecho, nosotras vemos con mucha preocupación y con mucho enojo cuando vemos políticas mediáticas desde el gobierno, que supuestamente hay un avance en los derechos de las mujeres y hay un avance en políticas para terminar con las violencias, y lo que vemos es claramente vender humo, todo el tiempo vender humo, porque en la realidad te encontrás como, no sé, la semana pasada repudiábamos un evento que hacían en el LEPAR de lindas por dentro y lindas por fuera. ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Viste cuando Claro, decía, claro. yo puse, esto es un chiste, esto es o sea, ¿de qué estamos hablando? Esta política, y esto también lo venimos charlando nosotras, que sale el gobierno a hablar, digamos, esto el gobierno de Cornejo, de la prisión preventiva en todas las situaciones no judicializadas, entonces llenamos la cárcel de personas. En el caso de violencia de género, ante cualquier denuncia a una mujer, así sea por violencia física, pero también por violencia verbal, resulta que mínimo los varones van a la cárcel por 6 meses, entre 3 y 6 meses. ¿Qué varones van? Los varones pobres, varones violentos pobres, porque los hijos del poder no van a la cárcel, ¿no? No solamente no van a la cárcel, de hecho, bueno, ahora este caso del funcionario, ¿cómo se llama? ¿D'Agostino? No. D'Agostino. Bueno, ¿y cómo lo vienen, digamos, ocultando? Pero claramente viene ocultando la situación y sigue siendo funcionario. Entonces ahí tenés contradicciones muy claras, o colocarte en la Corte Suprema de Justicia un juez como Valerio, con claros antecedentes y con más de 600 impugnaciones de antecedentes de fallos homofóbicos y patriarcales, y sin embargo está. Entonces, digamos, estas medidas, sí, esto demuestra cómo se vende humo. Por otro lado, la intención, digamos, del gobierno de Mendoza es colocar refugios, ¿no? Como que respuesta le damos a las mujeres en situación de violencia, y es generar refugios. ¿Quiénes van a los refugios? ¿O quiénes irían a los refugios? Nuestras mujeres pobres. Entonces, como si fuese una cárcel para los varones y como si fuese una cárcel para las mujeres pobres. Porque claramente, si no estamos cumpliendo con la 26485, que habla claramente de que el gobierno debe garantizar a las mujeres el acceso a todos nuestros derechos, salud, educación, trabajo y fundamentalmente el ejercicio de nuestra ciudadanía, porque somos personas, hola, somos personas, no somos mujeres en estado de víctimas, de víctimas, somos personas, ciudadanas, que decidimos, que tenemos deseo, que tenemos sueño, que queremos, bueno, si eso no, no, y el gobierno está para eso, no para estar pensar políticas a la mujer víctima, que abrís un refugio, que cuánto tiempo la vas a tener en el refugio la mujer, como si fuese, volvemos a la cosificación, ¿no? ¿Con qué? ¿Cómo va a ser su estadía dentro del refugio? ¿Qué va a ser después del refugio? O sea, hay un montón de preguntas en las cuales no estarían dando respuesta, pero te salen a vender humo diciendo queremos hacer refugio en todos los departamentos. Entonces, mientras tanto, nosotras, no sé, estuvimos todo el fin de semana en el barrio San Martín, y las compañeras con todos sus hijos y sus hijas enfermas, porque vienen en asentamiento, así que mueren de frío, con falta de trabajo, y decir las compañeras, lo que necesitamos es trabajar, porque obviamente las formas nuestras, digamos, para poder, formas de emprendimiento, claro, no generan, digamos, tanto plata, o sea, claro. Puedes resolver el día a día, pero no es lo que te genera, digamos, un sueldo. Y las compañeras te dicen, queremos trabajar, y que tienen que encima eso, ir al Lago Mayores y encontrarse con que no hay anticonceptivo, esto que quede claro, y que el Ministerio de Salud y el gobierno no se hacen cargo para nada. No hay anticonceptivos en ningún hospital y centro de salud en Mendoza. Pero sacamos hoy una campaña que se llama Vos elegís para cortar con el tema del embarazo adolescente. Entonces, te corre la responsabilidad es tuya, Gabriela, es individual, es vos elegís, o sea que si te quedás embarazada con 15 años es tu culpa, no hagas cargo al gobierno de eso, mientras tanto no tenés anticonceptivos en los hospitales y centros de salud. Digo, hay cierta perversidad y cierto cinismo en esto. Bueno, esto es lo que nos obliga a tener que a prender la luz y poner en discusión todas estas cuestiones, y encima de esto sumémosle los medios hegemónicos, que nada de esto muestran, nada, ocultan todo. O sea, de hecho, lo que salen a decir es que está todo bien, mientras está todo mal, lo cual es sumamente peligroso para todo el pueblo. Claro. Queda uno pensando y masticando por dónde encarar, porque son tantas cosas. Pero está anclada sobre todo en el tema de las políticas de género. Pero estamos en un contexto donde todas estas políticas se ven cuestionadas por hechos concretos. Si bien las declaraciones van por otro lado, ¿las legislaturas pueden ser garantes de que se cumplan los derechos o vos crees que son nada más que una escribanía del Poder Ejecutivo de turno? Nosotros decimos que el Estado se milita también. O sea, si nosotros creemos que es sentarse en una oficina y esperar que suceda algo, que no sé, esperar a Godot, y sí, la verdad que termina siendo eso. Y sabemos que hay legisladores y legisladoras que hacen eso. O sea, de hecho el diputado o diputada tiene, digamos, que darle respuestas a la gente. Y nosotros tenemos claro que tenemos que darle respuesta a la gente. Nosotros no tenemos que darle respuesta a los y las dirigentes, no tenemos que darle respuesta a... O sea, tenemos que darle respuesta a si hay alguien que tenemos que responder en nosotras, es al pueblo y principalmente a las mujeres. Porque en este caso yo... ¿Por qué insistimos mucho con el tema de las mujeres? Porque desde ese lugar es que hoy hay una necesidad de esta representación. Entonces es lo que nosotras no podemos obviar o ser indiferentes. Eso no quita que no está lejos está de estar disociado de un proyecto de país. Esto no se puede hablar de feminismo sin hablar de la cuestión de clase. No podemos hablar de esto si no hablamos de la economía. No hablamos de las posiciones políticas que hacen el neoliberalismo, tanto en la estructura económica como en la superestructura, en la que justamente plantea desde la, porque es la batalla cultural, ¿no? Para poder comerse la estructura neoliberal, el modelo neoliberal. Entonces es esto de la meritocracia, sálvese quien pueda, toda la culpa es de la gestión anterior, se choreó todo, pero resulta que antes teníamos un montón de derechos y ahora, y este gobierno, desde que llegó hasta ahora, lo único que hace es sacarnos, avasallarnos todos esos derechos. Sí creemos que los espacios de representatividad cambian. Volvemos a lo mismo. Va a depender de la coherencia política que tengamos quienes tenemos que estar ahí. Y no lo digo por nosotras, lo digo por todos los sectores. Y también sabemos que eso es, que digamos, en el abanico hay de todo. Bueno, es nuestra responsabilidad que se cumpla. O sea, es nuestra responsabilidad y el de todas y de todas. De hecho, plantear la legislatura. Hay gente, digamos, que está en la política creyendo que es con un trabajo, ¿viste? Uh-huh. Entonces hay gente que es diputado, diputada, claro, concejal, concejala, que de nuevo diputada, diputada, y están toda la vida allá adentro. ¿Quiénes son? Si yo te pregunto 10 y me lo tenés que nombrar, te juego que no me lo decís. ¿Qué hacen? Tampoco me lo vas a saber decir. Eso quiere decir que tenemos que, hay esto, cuando decimos prendemos la luz, bueno, hay que prender la luz y poner en discusión todo eso. No puede ser que quienes nos representen no nos representa. No puede ser eso. Y eso también hay que cuestionarlo. Y no un tema de esta época, ¿no? O sea, en esto, digamos, hay que ser justa. Así sucedió en todas las épocas. Hay gente, digamos, que está enquistada en la política, ¿no? Que lo usa como un, es como un laburo. Y que eso no genera respuesta. Porque al fin y al cabo, el pueblo, ¿de quién se acuerda? ¿La gente de quién se acuerda? ¿De con quién aprendiste a aprender a leer y escribir? ¿Se va a acordar del político y de la política con quien aprendiste a leer y escribir? ¿Se va a acordar con la compañía que le diste una mano para salir de una situación de violencia? Esos son los políticos y las políticas que te vas a acordar. ¿De quienes hacemos un montón de cosas para transformar la realidad? Esa es la política real.